es tan fácil amarte que a veces pienso que inventaste tú el amor, que inventaste tú el amor. Es tan bueno ser tuya que me cuesta trabajo ser mi propio yo, ser mi propio yo. Cuando tú no estás, sin ti no soy la misma. Necesito imaginarte junto a mí. Dame un millón de besos para prenderme tu boca. Así cuando estés lejos te besaré. Necesito imaginarte.